este invierno se resumen en un lo siento. Soltaste mi mano justo en medio del desierto. Dices que es lo mejor con esa voz tan fría, mientras asesinas mi luz y mi geografía. ¿Cómo se apaga el eco de una vida entera si en cada rincón de mi casa aún es primavera? Solo un proceso, pero yo sigo atrapada en el sabor.